en El Salvador. El grupo salvadoreño de música popular Yolocan Baitá, que nació en 1975, recibió de manos del presidente de la República el Premio Nacional de Cultura, en reconocimiento a su profundo sentido social. En esas canciones hablan de un pueblo que lucha, son canciones de denuncia y un compromiso por la libertad. Wilfredo Hernández, desde Radio Iscanal, nos trae la nota. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido crecerán aunque no estoy. El grupo Yolocan Baitá, surgido en 1975, recibió el Premio Nacional de Cultura 2016 en reconocimiento al aporte cultural expresado a lo largo de su trayectoria. En sus canciones, Yolocan Baitá nos habla de un pueblo que lucha, un pueblo que se sacrifica para que surja un nuevo tiempo, un país mejor, fraterno y solidario, dijo el presidente Salvador Sánchez Serén durante la ceremonia. Como un canto convertido en denuncia y compromiso por la libertad. Sus canciones son inspiradas y vivo reflejo de la juventud rebelde que ama la vida y exige salud, educación, justicia y felicidad para su pueblo oprimido. Desde su creación, Yolocan Baitá nos está hablando de un pueblo que lucha, un pueblo que se sacrifica para que surja un nuevo tiempo, un mejor país, fraterno y solidario. El Premio Nacional de Cultura reconoce el aporte de las diferentes manifestaciones culturales a la construcción de nuestra identidad. Símbolo de rebeldía, fue tu manera de amar. Serás por siempre profeta, guía de la libertad. Los integrantes del grupo Yolocan Baitá, Franklin y Roberto Quesada, Paulino Espinosa y Manuel Gómez, recordaron que sus primeros pasos tuvieron lugar en tiempos de mucha represión. De ahí su interés por impulsar una propuesta propia, con canciones que reflejan la idiosincrasia, las tradiciones, la historia y la realidad sociopolítica de nuestro país. En agosto de 1975, juntamos nuestras voces, testigos y protagonistas de la cruel masacre de estudiantes de aquel 30 de julio, hecho que no debemos permitir se olvide. Éramos entonces cuatro jóvenes que, al igual que muchas y muchos jóvenes indignados por el despotismo de las tiranías militares, habíamos decidido hacer frente a los tiempos de ignominia con el canto desde adentro, desde el pueblo. Reconocemos la esencia colectiva del aporte a la cultura nacional abonado por cientos de artistas populares que se incorporaron a la justa, mil veces justa, lucha del pueblo salvadoreño. Reiteramos nuestro compromiso con el cambio en nuestro país, un cambio que debe surgir desde la cultura y la transformación de las más viles estructuras de la ignorancia que aún nos siguen sometiendo. Reconocemos y agradecemos a la solidaridad internacional, especialmente a la mexicana, de cuyo pueblo comprendimos la esencia de estas palabras: solidaridad entre los pueblos. Durante su larga y exitosa carrera, Yolocan Baitá ha inmortalizado la historia del pueblo, contada con las voces de las comunidades, desde la gente humilde, desde el mismo pueblo, que aún en los momentos difíciles mantiene la frente en alto y sabe salir siempre adelante. Yolocan Baitá fue elegido de entre 18 personalidades y agrupaciones postuladas para recibir el Premio Nacional de Cultura en su edición número 28, la cual fue dedicada a la música popular. Esta es la tercera vez en la historia del certamen que se premia a artistas del ámbito musical. Desde Radio Iscanal para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández. En el nombre de esas cosas.